en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, siendo exactamente las 11:04 de la mañana. Estamos alegres de empezar un nuevo programa, estamos emocionados. Mi nombre es Grace y me extrañaron, espero que sí me hayan extrañado. Dicen que cuando se hace extrañar es mejor, pero bueno, ahora sí. Estamos con mucha alegría aquí en Sacándote los Cucos para un nuevo tema y alegres totalmente después de las fiestas de Quito. ¿Cómo estás, José Andrés? Buenos días. Súper bien, mi querida Grace, buenos días. Buenos días con todos también. Soy José Andrés Rivera. Para mí es un gusto estar con ustedes una vez más en este tu programa Sacándote los Cucos con José Andrés. Hoy, lunes 9 de diciembre, ya de los últimos programas sí, del año, Greicita. Sí, sí, qué emoción, qué emoción. ¿Qué tal esas fiestas? ¿Qué tal pasaste las fiestas de Quito? ¿Festejaste Quito? Yo pasé las fiestas de Quito en Quevedo. Ah, ya, sí. Chuta. Bueno. Pasé en la provincia de Los Ríos trabajando este fin de semana. Bueno, trabajé este fin de semana, regalé un auto. Sí, el fin de sábado regalé un auto. Ajá. Estuvo súper chévere en un evento que me contrataron. Qué emocionante hoy estar. Pasé toda la noche con la llave del auto. ¿Y quién se lleva el auto? ¡Va! Gritaba la gente. Después del sorteo se llevaron el auto. Súper chévere. Sí, sí, súper chévere. Qué lindo, José. Vamos entonces a arrancar, mi querida Grace. Nos vamos entonces con el primer segmento que es el pensamiento de la semana. Claro que por sí. Favor. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Y bueno, José, te cuento que hoy tenemos invitados de como dicen, de broche de oro, porque chévere. Tenemos como siempre para nuestro público alguien que les motive, porque para eso es Sacándote los Cucos, porque para ver que sí se puede. El pensamiento de la semana es: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Esto es por Steve Jobs y creo que es totalmente, totalmente de acuerdo. Y así vamos a dar la presentación a nuestros invitados que... ¿Quién nos acompaña hoy día, mi querida Grace? Nos acompaña el día de hoy Gonzalo Araujo, Tatiana Zuluaga y Alejandro Noni, que son de Cool Box, te cuento. Gonzalo, Tatiana y Alejandro, bienvenidos a Sacándote los Cucos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, en realidad. Fue muy lindo que Grace nos haya contactado y tú también. Chévere, para chévere, tener genial. Ese espacio y contarles cómo nace Cool Box. Chévere, buenísimo. Cuéntame, ¿qué te parece el pensamiento de la semana? Si no trabajas para tus sueños, vas a trabajar para cumplir los sueños de otra persona. Bueno, es verdad, ¿no? A veces nosotros trabajamos por un sueldo o por pagar las cuentas o las deudas, pero en realidad el emprender es algo muy lindo que... Claro que sí. Que desde el inicio es muchos objetivos, muchas metas que cumplir y a veces... Buscar la gente adecuada, el equipo adecuado también es complicado, pero gracias a Dios no soy yo como Gonzalo Araujo y el equipo que conformamos Cool Box, aparte de ser grandes amigos, somos una familia. Chévere. Y en cada producto que nosotros ponemos y damos a nuestros clientes, ponemos todo nuestro empeño, nuestro cariño, nuestro corazón para crear unos productos. Entonces va con un ingrediente secreto. Claro. Sí, chévere, sí, buenísimo. Sí. Tatiana, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene ya Cool Box? Ya vamos para aproximadamente 2 años. Ah, 2 años, ya chévere. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nació? ¿De dónde nació? Bueno, Cool Box nace de la necesidad y el sueño de emprender un negocio propio, explotando las habilidades y las experiencias de cada uno de nosotros. En el caso de Alejandro, el diseño gráfico, en el de Gonzalo, el área de la publicidad y las redes sociales, y en mi caso, el de relaciones públicas y servicio al cliente. Ah, qué chévere, qué chévere, lindo. Genial. ¿Y ustedes son amigos? ¿Cómo se conocieron? De muchos años. Cuéntanos, Alejandro, un poquito, ¿cómo se conocen? Bueno, ustedes, nosotros somos amigos de barrio, ya, se puede decir. Ay, qué lindo. Con Gonzalo y Tata, Tata le decimos nosotros con cariño. Chévere. Con Gonzalo nos conocemos por lo menos unos 12 años. Ya. Y siempre hemos sido amigos, entonces siempre hemos querido innovar en algo, ser independiente, ¿no? ¿Qué? Y bueno, hubo esta oportunidad y hemos desarrollado, como les decíamos, con todo el cariño, con todo el amor, y todos nuestros productos le ponemos siempre ese empeño para que el cliente sea el más satisfecho, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, fuera de la amistad, tenemos una relación laboral muy buena en la cual siempre desarrollamos cada caja que ustedes ven con mucha alegría entre nosotros, ¿no? Dicen que aquí hay un cuco que vamos a ir sacando, porque dicen que entre amigos no se puede hacer negocios porque luego hay problemas. Pero llevan 2 años trabajando, más de 10 años de amistad. Entonces hay un paradigma roto ahí completamente. Y sí, nosotros tenemos muy buena relación. Creo que jamás hemos tenido una pelea. Bueno, pero debe haber diferencias, ¿no? Creo yo, cada uno piensa distinto. Entonces hay diferencias y en los negocios más todavía, ¿no? Sin embargo, saber manejar, creo que esas diferencias es súper importante. Sí, ahí ese tipo de diferencias que tú comentas es en cuestión de diseño. Porque por ahí yo puedo mover una foto y... Tú eres diseñador gráfico. Sí, me dedico a lo que es del diseño gráfico, todo lo que es la estructuración de más o menos la caja y los productos, ¿no? Chévere. Entonces con Gonzalo también me da una mano en ver imágenes y cosas así para que sea algo divertido y llamativo, creativo. ¿No? Creativo. Claro, ¿no? Claro, sobre todo creativo. Entonces, como ustedes saben, tres cabezas piensa mejor que una. Así es. Entonces, ese es el equipo. Chévere, chévere. Sí, muchas gracias. ¿No? ¿De dónde? Oh, con muchísimo gusto, Alejandro. ¿De dónde nació la idea? Son amigos de barrio, nos contaban. Entonces tienen algunos años ya de amistad. Yo digo, entre esas que uno se encuentra en la tienda de la esquina con los amigos, nacen ideas que pueden ser 100% productivas, ¿no? Sí. Aquí hay un ejemplo de ello. Cuéntenos un poquito cómo se juntaron. O sea, lo importante de todo esto era explotar las habilidades que tiene cada uno. Ya. ¿Sí? Entonces, poder hacer un equipo fuerte. Entonces, obviamente, yo siempre he buscado una idea en la que no solo ofrecer un regalo, una camiseta, una gorrita, una tacita, sino queríamos algo más proporcional, más grande. Incluso, más contundente. Exactamente. Incluso ofrecer, o sea, a la ecuatoriana. Exactamente. Contundente. Un combo grande. Aguantado. Entonces, incluso que con las Coolbox nosotros te vendemos una experiencia. El abrir, claro, el simple hecho de abrir la Coolbox y encontrarte con los 7 artículos que vienen dentro es nosotros hemos visto en los clientes y en realidad a ellos desde la emoción. Claro, claro. Y uno puede pensar, bueno, chuta, solo será para niños, ¿no? Ajá. Para nada. Es pero, para ¿de cuál de los tres fue la idea? Sí. Oye, se me ocurre, hagamos esto. Entre todos. Entre todos. Sí, o sea, uno dijo, yo pongo la caja y yo pongo el juguete, así. Sí, nos reunimos. ¿Qué le ponemos? Claro. ¿Qué podría ir? ¿No? Como una lluvia de ideas. Chévere. Qué chévere. Chévere. ¿Qué cosas nomás? Bueno, en el camino nace una idea de negocio, ¿no es cierto? Empiezas a organizarte un poquito, que yo hago esto, yo hago este ocho, yo puedo aportar con esto de acá. Pero en ese camino uno está con la ilusión, completamente la ilusión. Y dice, sí, vamos a comernos del mundo y a romper el mercado y somos los mejores. Y el rato que sales ya al mercado y encuentras que es una selva, porque el mercado, yo lo sé llamar así, yo digo, es una selva donde hay lagartos, donde hay culebras, donde hay animales súper venenosos, hay otros que ni los ves y de repente te muerden por la espalda. Entonces, es increíble, el mercado es súper fuerte. ¿Cómo ha sido su proceso de introducción en el mercado, de crecimiento en el mercado? ¿Ha sido difícil, complicado? ¿Qué limitaciones han tenido que ir sorteando? El éxito de Coolbox fue la innovación. No teníamos rivales fuertes dentro del mercado, no existían cuando comenzamos. Entonces, fuimos los primeros. Ustedes están marcando el ritmo. Claro. Sí había, por ejemplo, quien hiciera una taza, una camiseta, una gorra por separado, pero alguien que juntara todos los productos, hiciera una temática con los diseños o diseños con cada temática, eso no lo había. Entonces, fuimos los primeros en el mercado. Chévere, chévere, eso es sí. importante. Y eso fue difícil, tal vez la gente tal vez rechazaba un poco y decía no, o sea, o más bien fue un elemento diferenciador que llamó mucho la atención. Bueno, en realidad los clientes tuvieron mucha aceptación, porque qué incluso bueno. el simple hecho de darles lo que ellos solicitaban era es la clave del éxito. Claro. Es escuchar a los clientes. Es decir, puedes tú hacer algo personalizado al cliente. Exactamente. Tuve una acogida enorme precisamente por eso, porque a cada cliente se le da un trato personalizado. Entonces nos enviaban las fotos sobre lo que querían y nosotros le reenviamos un diseño. Para que ellos confirmaran. Chévere, buenísimo. De sus mascotas. Los mismos clientes van proponiendo en el camino las cosas y surgen unas ideas súper lindas. Chévere. Vamos a irnos a una pausa musical y al volver vamos a conversar 100% de a qué se dedica, qué es lo que hace, cuál es su producto de Coolbox. ¿Les parece? Bien. Chévere. Entonces, vámonos por favor con la pausa. Ya no sé qué hacer con tantos besos que quería guardar. Y se me enredan las palabras y no puedo hablar. ¿Cómo fingir? Disimular. Si me doy cuenta que otro te invitó a bailar y yo me muero de celos. Tú ya me tienes loco y no es pasajero. ¿Qué voy a hacer? No puedo más. Con tanto amor quiero gritar. Que todo el mundo sepa cuánto te quiero. Que pase lo que pase, tú eres primero. Que se ilumina el cielo cuando tú estás. Que se me apaga el mundo cuando te vas. Que todo el mundo sepa cuánto te quiero. Y si es verdad que existe amor verdadero, no pienso equivocarme con nadie más. No quiero ver mi vida con alguien más que contigo. Que te amo, quiero ser sincero. Déjame darte un besito en la boca, que te vuelva loca, que te vuelva loca, yeah. Y no te he dicho que me gustas tanto, pero te juro que me gustas tanto. Déjame darte un besito en la boca, que te vuelva loca, que te vuelva loca, yeah. Que todo el mundo sepa cuánto te quiero. Que pase lo que pase, tú eres primero. Que se ilumina el cielo tú estás, que se me apaga el mundo cuando te vas, que todo el mundo sepa cuánto te quiero, y si es verdad que existe amor verdadero, no pienso equivocarme con nadie más, no quiero ver mi vida con alguien más que contigo, como en la canción pintaré una casa en el aire, un jardín de flores con estrellas para darte, yo te escribiré esa canción. Estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Qué lindo, José Andrés. Estamos aquí muy alegres, muy lindo. Como decía, yo soy como un niño en juguetería porque yo ya quiero abrir mi cool box y no puedo. Estoy muy feliz de que hayan aceptado nuestra invitación. Y pues es un gusto tener aquí en Sacándote los Cucos, como les decía, algo palpable, algo que se pueda ver, oír, escuchar, lo que sea, ver que sí se puede. O sea que en algún momento fue una idea y ahora ya lo tienen aquí. Quiero que me cuenten qué sintieron cuando ya vieron como tal ya armada la primera su primera cajita. Sí. Bueno, yo me acuerdo que estábamos haciendo las pruebas de cómo quedaba, ensamblándola, porque en realidad es una caja que se ensambla con todos los artículos que lleva por dentro. Y estábamos en vísperas del Día del Padre y Día de la Madre, estábamos por esas fechas. Entonces, esa fue la temática que escogimos. Entonces, todo era, hicimos una caja con 7 artículos y todo era regalo para la madre. Entonces, iban, me acuerdo, un sombrero, iban otros detalles, todo para ella, con unos mensajes súper especiales, lindos. Pusimos un diploma que era el diploma a la mejor mamá del mundo. Así iba la temática de cada Coolbox. Y tuvo una acogida impresionante. De ahí en adelante siguió la misma temática, pero con el Día del Padre. Y así fuimos creciendo, en diseños, en lo que íbamos personalizando, en lo que los mismos clientes iban pidiendo. Chévere, cuéntanos, ¿cuál es el giro de negocio de Coolbox? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está estructurada su empresa? Me imagino que cuando empezaron fue, vendamos y dele. Y en el camino, o sea, se fue estructurando y se fue desarrollando. Incluso nos comentaban hace un momento que tienen proyecciones a futuro. Bueno, nosotros somos una agencia de publicidad que se llama Click E y Coolbox es nuestro producto estrella, el cual consiste en la caja que les hemos mencionado, que es totalmente personalizada y en su interior tiene 7 artículos. En este caso trabajamos con camiseta, gorra, taza, almohada, tarjetas coleccionables, pegatina y un extra. El extra siempre varía dependiendo del tema de la Coolbox y todo eso es totalmente personalizado según la temática. Es decir, que yo, por ejemplo, como cliente puedo llamar y decir, mira, ¿sabes qué? Es cumpleaños de mi hijo, entonces hagamos uno personalizado a esto que le gusta a él. Cumpleaños, aniversario, el cumpleaños del abuelito, el no sé, regalo para el jefe en el trabajo. Una vez nos pusieron a hacer, por ejemplo, de la temática de una profesión que era para un abogado, y diseñamos una totalmente personalizada para un abogado. Ah, qué chévere. ¿Cuál ha sido el diseño más loco que han tenido que hacer, más extraño que han tenido que hacer? Todos. En verdad son todos porque, como decíamos antes, en los diseños le metemos mucha creatividad. Cada uno tiene su magia, ¿no? Exacto. Y creo que el más difícil que nos costó fue el de un perrito lobo. ¿Era? ¿Ya? Un husky siberiano. Porque claro, como el dueño manda fotos que él le toma con el celular, es como que toca hacer un poquito de mucho manipulación para de los programas Para las imágenes, ¿no? Entonces creo que ese fue el que más tiempo nos llevó y fue el proceso más largo para hacer la Coolbox. Pero el resultado fue genial. El cliente quedó totalmente satisfecho viendo a su mascota reflejada en una pool. Claro, ese creo que para mí fue el más difícil que nos tocó, el reto, ¿no? Claro, claro. Yo les puedo contar algunas de las experiencias para comentarles y compartirles lo que es la magia y la experiencia de Coolbox. Por lo menos tuvimos una en la que el novio mandó a la novia al trabajo que le lleváramos una Coolbox y era en un banco conocido, bueno, de acá, y le presentamos. Y la temática fue con algunas fotos sobre ellos dos, todo eso. Y eso era para reconciliarse. Reconciliarse. Ya. Bueno, esa fue una. O sea, se acabaron los ramos de flores. Se acabaron, se acabaron los ramos de flores. Ahora hay Coolbox. Tenemos que crear una tendencia. Sí. Y para nosotros es muy lindo participar como en esa parte de la vida de los clientes. Claro. Es y la se parte hicieron de buenas a la final, o sea, se reconciliaron. Sí, les mandaron un mensajito de muchísimas gracias, Coolbox, son los mejores. Qué chévere. Y bueno, en este proceso nos contabas que tienen, o sea, que es una agencia, Click En, ¿no es cierto? La agencia. ¿Qué nomás trabaja la agencia? Por el momento están con Coolbox, que es su producto estrella. Sin embargo, ¿qué proyecciones, qué servicios están trabajando con la agencia? Bueno, la idea es siempre estar innovando y estamos planeando cositas que pronto lo verán en las redes sociales. Se verán sorpresas y esperamos que tengan la misma acogida que tuvo la Coolbox. Buenísimo. Igual cuando saquen, totalmente bienvenidos aquí. Sí, está en secreto. En desarrollo, así como algún día estuvo Pulpo. Está ahorita. Igual como tratamos. El pavo, así, como el pavo. Está chumándose. Está en preparación. Chévere. También tenemos productos así para empresas. Ya, eso justo les iba a preguntar, ¿qué líneas de negocios nomás hay? O sea, en el tema, por ejemplo, solo ¿es solamente personal o familiar? ¿O también pues, se puede trabajar en el tema empresarial? Se me ocurre, por ejemplo, ahorita estamos cerrando un año, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pasa, ¿no? Yo suelo decir, a mí esta temporada me contratan ya no para trabajar capacitación, sino como payasito, para animar las fiestas. Entonces, pero yo he visto, por ejemplo, y justo empataba un poco, que hay ceremonias de premiación al mejor vendedor 2019, o al mejor colaborador, en fin. Uh-huh. Entonces, ¿en ese sentido trabajan también ustedes? Sí, nosotros también hacemos, les presentamos a los clientes de las empresas, nos piden obviamente un producto un poco más económico que la Coolbox y les damos uh-huh. algo. Ya que le vamos a hacer, también hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B, también hay que hacerse valer. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que logra avanzar hacia tu ser. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Te brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Te brindo por lo que dolió pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación. tenemos las personalizadas, tenemos la de los cómics. ¿Por qué se me ocurre, por ejemplo? O sea, yo pensaba, ¿no? Decías la gorrita, o sea, en vez de la gorra, por ejemplo, puede ser uno de esos de... A pasamontañas. O pasamontañas, claro, para montaña. Porque montaña, loco, montaña hay un montón de... De gente que, de gente que está metida en montañas, sí, sí, a lo vez. Yo estoy en un grupo, verás, hicimos con mi hijo un grupo que se llama Padre Hijo en la Cumbre. Ah. Y tenemos, somos 12 personas, o sea, 6 papás, 6 chicos. Leo bien. 5 niños. ¿Y a dónde han ido? Así como que ya sintió. Y es que contigo, supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Yo seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu sed. Aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo, un fugitivo. Y bueno, ya nos cogieron en la cháchara, ¿sí ves? Sí. Estamos al aire nuevamente. Yo creo que enviemos de una vez, para ganar tiempo, los promocionales de la Casa, sí, de la Cultura, sí, porque ya son once y media. Espera, José Andrés, espera. No, todavía. No, que estamos con un poquito de fallas técnicas. Sí, vamos a poner la canción del tu. Pero bueno, hasta que se arregle un poco y por allá están ahí luchando, vamos aquí a seguir conversando de lo bueno de la vida. Entonces estábamos, justamente, ya me olvidé en qué estábamos. Estábamos conversando de lo que se dedican al premio de las empresas, como ya se finaliza el año y todo claro, eso. Claro, estábamos viendo y conversábamos un poquito mientras salimos un momento del aire, que esta opción es multitarget. Uh-huh. Es decir, podemos intervenir en cualquier tipo de sector, de segmento, ¿no es cierto?, de edad, en colegios, en universidades, gusto, en fin, o sea, para los niños, para los chiquitos, los adultos. Eso me parece súper chévere, súper chévere. ¿Cuál ha sido el momento más complicado que han tenido que pasar como empresa, como agencia, como Coolbox? O algún cliente. Tal vez el montón difícil de trabajo. Bueno, en sí, el aprender a hacer el material, porque nadie te enseña, o sea, y nosotros aprendimos a través de tutoriales. A prueba y error. En YouTube, a prueba y error. Y muchas cajas. Yo sé decir. Dañadas, sí, material dañado. Leyes. Es que en realidad así uno aprende, en realidad, dañando las cosas. Claro. Y ahí viendo los tips, porque parece muy fácil, pero en realidad es algo que uno invierte tiempo, en realidad. Claro. Y eso a veces el cliente queremos demostrarle, ¿no? Que hay mucho tiempo invertido ahí. Tiempo claro, en perfeccionar. Sí. Bueno, dicen que el que artículo no se equivoca es el que no hace nada, ¿no es cierto? Claro. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Se aprende así también. Es. O sea, aquí caben muchas frases. Y obviamente, sí, nosotros dos trabajamos en el tema de diseño y ver cómo quedaría la cool, y una vez ya está hecha la cool. Pero creo yo que el trabajo más difícil es lidiar con los clientes. Ya. Bueno, hay clientes y clientes, ¿no? Cariño del mundo, se les atiende desde que hacen la primera pregunta hasta que reciben el producto final, porque ese acompañamiento, yo sabemos que es súper importante y ese es el éxito, sí, claro. el acompañamiento y el trabajo personal y la atención que se le presta a cada cliente, ese es el éxito de Coolbox. Vamos a conversar un poquito más acerca de cómo trabajar estos clientes difíciles al volver de los promocionales de la Casa de la Cultura. Al borde de un vaso de cristal. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Justo. Chévere, chévere. Cuéntenos. Estábamos justo conversando acerca de esos clientes difíciles, complicados, que uno le tienen ahí de cabeza. Eso. Cuéntenos. ¿Cuál es su clave? Dentro de su proceso de diversificación y de diferenciación también en el mercado, nos contaban que una de las claves que ustedes tienen es el servicio. Y yo creo que qué importante servicio. Yo la otra semana voy a estar editando justamente un curso de servicio para el sector turístico. Y qué importante que es el servicio, o sea, en todo sector. Sí, en todo sector. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuál es su clave, digamos, o cuáles son sus tips que pueden dar a otros emprendedores que también nos están escuchando para mejorar el servicio al cliente? Lo que pasa es que los clientes hacen la empresa. ¿De qué te sirve tener una empresa, un producto, lo que sea, si no tienes clientes? Entonces a los clientes hay que consentirlos y tratar de llevarles la idea lo más que se pueda y darles gusto. Si tienen una idea, ayudárselas a desarrollar. Porque a veces ellos son los que nos terminan también. Nosotros tenemos millón de ideas, pero a veces ellos son los que nos proponen a nosotros y nosotros más bien le ayudamos en el proceso de desarrollar esa idea. Claro. Entonces, el cliente, como en todas las empresas, tiene que ser lo primero. Así es. Y si molestan y si están así como muy pendientes, se sabe por qué. Es que se trata de algo muy especial en ese momento para ellos y con esa especialidad es que se trata. Por lo menos tuvimos un caso de un abuelito que cumplía 80 años, por ejemplo. Yeah. Y toda su familia dijo, ¿por qué no darle una cool box? Él era un exmilitar, entonces reunieron fotos de toda su vida, de sus logros, de cosas importantes que él había hecho, nos enviaron. Y dijeron, vamos a, en medio del cumpleaños, entregarle la cool box, pero con el diseño de todo este recorrido de su vida. Ya se imaginarán estos clientes. De los que les digo, escribían cada dos horas a confirmar cómo vamos, diseño tras diseño, todo eso. Pero al final, y es la mayor satisfacción, se fueron felices, contentos, hicieron el día único para ese abuelito, para alguien tan importante en su familia. Qué chévere el negocio de ustedes, porque un detalle de esos, o sea, son anclajes que se quedan durante toda la vida, toda la vida. Es una experiencia que no se olvida nunca. Qué lindo. Claro, para ustedes como para el cliente, sí, creo yo. Ese parte y parte. Porque nosotros disfrutamos cuando hacemos las cosas. Claro, eso digo, no un es trabajo que nos divertido. Nos estresamos de nada, pero entre nosotros nos apoyamos, nos molestamos, nos reímos y en realidad sale un producto. ¿Cuánto dura más o menos la producción de una cool box? Desde que el cliente te dice, oye hermano, quiero los Thundercats, hasta que le entregas. Bueno, en este punto nosotros tenemos muchísimos diseños ya prefabricados que están en nuestra tienda, los pueden visitar. Si piden uno de esos, se la entregamos si desean al otro día. Así de rápido es. Es más, si a veces escriben bien temprano en la mañana y ese día por la tarde, noche la necesitan, también se la entregamos. Ay, qué lindo. Sí, ese también es. Si desean algo diseñado, comprenderán que como hay que trabajar en el diseño y según lo complicado que estén pidiendo, y por ejemplo a veces me dicen, me mandan 100 fotos y dicen, quiero las mejores en el diseño. Oh. Ahí es donde entra nuestro compañero Alejandro. Pobre Alejandro. Sentado y estar viendo fotos. A ver cuál es la mejor. Y ahí hasta ya te sientes parte de la familia. Yo, Alejandro, me están escuchando. Tienes que hacer tu montaje y poner ahí la tuya para enviar. Me pongo allá atrás, así. De una u otra manera, te envuelves de la historia de la historia, claro. Entonces, cuando pasa este tipo de casos, ahí sí nos demoramos un poco más trabajando el diseño. Terminado el diseño, lo enviamos al cliente para que lo apruebe. Y aprobado, se lo entregamos el día siguiente. Ay, qué chévere. Es así, chévere. Así lo trabajamos. Realmente súper rápido. ¿Cuál ha sido el que más se han demorado? Por ejemplo, pienso en este de los militares. Sí. En estos que nos estaban comentando de los ahora, youtubers de los que YouTubers. Nos nombraban que hay que buscar videos, claro, de qué se trata, colores, todo. Cada pedido del cliente nosotros lo investigamos primero. Claro. Hay veces que no conocemos, ¿no? Porque si nos tienen uno que ya conocemos, no hay problema. Mucho más fácil. Pero sale si rapidísimo. Algo que no conocemos, lo investigamos al personaje, a la serie. O a veces nos piden series que no hemos visto. A veces. Entonces la ves, todas las unos tres capítulos. Para poder enfocar lo que el cliente quiere en la cool box. Creo que el más demorado ha sido, nos pidieron como unas 28 cool box para un salón de clases. y habíamos tenido un trabajo similar, nos habían pedido 40. Y dijimos, no, van a salir igual de rápido que las anteriores. Esas eran solo 28. Yeah. Nos demoramos más porque los niños comenzaron a pedir de youtubers, de cantantes, por allá, extrañísimos que no conocíamos. Sí, de este juego de Fortnite, pero de investiguen. Los personajes específicos. Ajá, de cada uno. Cómo bajarnos del juego, empezar a jugar. Entonces ahí salieron unos diseños realmente conocidos. Teníamos nada más como unas 7 y el resto todos diseños nuevos. Entonces, este creo que fue uno de los más laboriosos, pero finalmente súper feliz cuando vemos a todos los niños destapándolas en el salón de clases, todos al tiempo. Es que es muy bonito, de verdad. Qué no chévere. Les pusieron de Ayrton Senna también. Ah, de Ayrton Senna también. Sí, es que hay tanto, tanto para hacer. Y que podemos trabajar lo que se les ocurra, si se les ocurrió algún deporte, alguna temática de un deporte, si se les ocurrió alguna banda de música, de cualquier tipo que sea, no sé, de rock, de pop, lo que se les ocurra, de las profesiones, de los cumpleaños, de los aniversarios, bueno, todo lo que ya hemos hablado. Últimamente ha estado en auge, la verdad, la de las mascotas. Entonces tienen la mascota, nos mandan muchas fotos de la mascota con el nombre del animalito y todo va decorado. Ay, con ese tema. Y le metemos el amor y la pasión como que fuera nuestra mascota, porque sabemos que esos hijitos también los quieren muchísimo en casa. Claro, sí. Qué lindo, qué bien. O sea, yo estoy así. De que la destapo, cuando menos se lo esperen ya. Es que eso justamente les decía a los que, bueno, tras el corte, que creo que lo más emocionante es cuando te dan un regalito, todo con tapadito, como que a los niños no les importa, ¿no? A veces a uno más de labor de ponerle la funda de regalo, pero el niño coge y abre, y creo que eso, todos tenemos un niño dentro. Entonces, claro que sí. Creo que esto va parte de los sentimientos, en todo emprendimiento creo que eso es importante, llegar al sentimiento del cliente, y ahí es donde se debe apuntar, porque es por eso que les ha ido tan bien, y felicitaciones por parte de Sacándote los Cucos, que algún rato era una idea y ahora ya están hablando de, imagínense, 2 años, para alguien no puede ser mucho, pero hay dificultades, hay logros, pero eso se hace parte también de uno. Qué bueno, felicitaciones. Sí, 2 años es bastante tiempo, es bastante tiempo. Yo recuerdo cuando recién empecé a lo que me dedico, me acuerdo que le decía a una amiga, ¿no? Yo voy a trabajar de lunes a jueves. Ajá. ¿Por qué? Porque voy a ser mi jefe. Es mi de oficina, mi horario de oficina. Mi horario bien exclusivo sí, y particular. De lunes a jueves, porque mi fin de semana, como voy a ser mi jefe, va a ser viernes, sábado, domingo. Listo. Ya. Eso yo lo dije hace 16 años. Wow. ¿Sí? Hasta el día de hoy. No he tenido fin de semana de jueves, viernes, sábado. No, amigo, no. Sí. Tener un vehículo pico y placa viernes. Sí. Al menos para justificar con eso. Sí. Entonces sí, realmente la vida del emprendedor es esa, ¿no es cierto? Es el estar ahí. A veces trabajas un feriado, trabajas un fin de semana. En fin de año, en Navidad. O sea, es que esas son las fechas en las que más. Florece. Mucho más demanda, ¿no? Y ustedes deben tener full demanda. En estas fechas deben estar con full demanda. Sí. Diciembre creo que es bueno para todo el mundo. Desde que no, esté enfocado en todas sus cosas. Para mí no. Los presupuestos se van en la chiva, se van en los agasajos. Cuando me llaman de payasito, sí. Bueno, pero es un mes en que las personas que tienen la oportunidad de producir y están enfocados en algunas de sus cosas. Tienen que producir. Claro, producir, claro que sí. Porque toda la gente gasta más en diciembre. Claro, no, diciembre es un buen mes. De un hecho, buen mes. Sí, o sea, yo digo para mí no, hasta bromeando, pero para mí es bueno para descansar, en cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo otros picos en el año. Entonces tengo, por ejemplo, enero, febrero, ya empiezas en capacitación a lo bestia. ¿Por qué? Porque ya te empiezan a llamar y te dicen, mira, esta es la planificación del año, dele. En cambio, usted es febrero, el día del amor y todo. A veces en los meses que son un poco bajos, nosotros buscamos una temática, ¿no? Yeah. Y puede ser el día del médico. Día del contador, médico. Entonces tratamos. Hay que ingeniarse todos los meses, y eso es para todos los emprendedores. Qué interesante el giro de negocio de ustedes, porque realmente no tienes temporada baja. Exacto. Todos los personas cumpleaños. Nosotros no queremos. Correcto. Pero es lo interesante es eso. O sea, más allá de que el negocio sea muy versátil, el asunto es que tú lo buscas así. Ajá. Eso es lo más interesante. ¿Por qué? Porque Otras personas pueden decir, no, pero vacaciones, ya, septiembre, todo el mundo gastado. Relajarse, no, digamos, nada. Relajarse. Claro, pero no, le buscas, inicia clases con Coolbox. O termina clases con Coolbox. O sea, tienes las ideas, o sea, las vas sacando y eso es súper interesante. La iniciativa, más que nada, exacto. Si uno le presenta una idea a un cliente, es el cliente, ¿por qué no había pensado eso antes? Deme 20, por favor. Claro, conectas y haces la venta, o sea. Exactamente. Sí, mira, y es una de las claves que realmente en ventas es lo que más vende, es el hecho de conectar con el cliente. Uh-huh, o sea, realmente conectar con él, con tu historia con la historia de él, tu idea con la idea de él, o tu necesidad con la necesidad de él, o sea, conectas. Esa es venta. Nosotros conversamos con los clientes, a ver, claro, cómo podemos ayudarte, qué necesitas, para quién es, y por qué, claro, le van a ayudar, y qué, claro, qué le gustaría. A veces ahí ese cliente, ¿no? Que quiero algo así, pero tampoco así. Así, ¿no? Entonces sí, creo que uno... Quiero algo blanco, pero no tan blanco. O sea, que sea blanco, pero no tanto. Pero que sea blanco. Qué fácil. Y ahí, en las preguntadas con el cliente, cuando es para reconciliarse, ¿qué hiciste? ¿O qué dejaste de hacer? ¿Qué pasó? A ver, hay veces que toca hacerlo como tipo psicólogo, ¿no? Claro, sí, con toda la predisposición para que el cliente comience a aflojarse, ¿no? A alguien que no conoce. Sí, más se demora en sentarte a contar las penas que en realizar la comida. Por ahí te termina invitado a un café. Qué chévere. Cuéntenos, chicos, ¿dónde les encontramos? ¿Dónde se les ubica? ¿Dónde están sus oficinas? ¿Dónde podemos encontrar una redes sociales, en fin? Bueno, nuestra tienda es totalmente virtual. Ya. Trabajamos a través de redes sociales o WhatsApp. Chévere. En nuestras redes, por Facebook, nos pueden encontrar por Click E. En Facebook. También pueden poner Coolbox, porque igual les sale primerito a nuestra página. Sí, y en Instagram pueden poner Coolbox DC, que nos pueden encontrar. Y el WhatsApp es del 099-054-0205. Otra vez el número, por favor. 099-054-0205. Chévere, genial. Bien, entonces, recuerda que puedes encontrar Coolbox en Facebook como... Click E, ¿no es cierto? O Coolbox también, igual le va a desplegar. Y en Instagram lo van a encontrar como Coolbox S. Cool, COOL, por si acaso. No, eso, cool. Cool. Sí, cool. Por mi buen inglés digo una cool. Traduciendo es lo caja cool chévere. De la Coolbox. Caja chévere. Bueno, chévere, muy chicos, yo les felicito, realmente un bonito emprendimiento. Gracias. Y sobre muchísimas todo ese servicio personalizado a los clientes, que realmente marca la diferencia, marca la diferencia. O sea, yo creo que uno puede tener, como decías tú, la mejor empresa, las mejores instalaciones, las mejores oficinas, pero un servicio pésimo, no vas a vender nada. Exacto. ¿No es cierto? Como puedes vender lo que sea, con una sonrisa, con un buen servicio. ¿Sí? Claro. Yo les felicito y les agradezco mucho por haber compartido con nosotros también esta hora que pasa así. Pasa volando. Cuéntenos un mensaje para esos emprendedores que están escuchando. Hay personas que muchas veces dicen, no, o sea, tengo esta idea. Pero y tengo no le digo mi pana a nadie con el que compartimos la idea, pero... Me da miedo atrever. Me da miedo dar el paso, me da miedo dejar mi trabajo, me da miedo, o sea, salir quizás de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder allá afuera? ¿Sí? ¿Qué mensaje les darán a esas personas? Bueno, el mensaje que les quisiéramos dejar es que si tienen un sueño, un proyecto, acompañado de un don o un talento, no dejen de intentarlo. Habrán obstáculos que superar y esto es algo muy bueno, es algo normal. Habrá que luchar todos los días, pero la vida es una lucha constante. ¿Por qué no luchar por lo de uno, por lo propio, por lo que algún día les puede dar una estabilidad? No todos los días serán buenos, y no tienen por qué serlo. Si no, ¿cómo valoraríamos los días excelentes? Uh-huh. Hay que esforzarse, nunca rendirse, ni frustrarse ante el primer obstáculo que se nos presenta, porque el esfuerzo y la constancia es el puente entre vencer los miedos y el éxito. Chévere, ese es el genial mensaje que les quisiéramos qué dejar. Qué bonito mensaje, sí, qué bonito ya, mensaje. Ya estoy llorando. Bueno, quedaba todavía la experiencia. Sí, queda la experiencia. Ahorita. Te va la lágrima. Chévere, chévere, chicos, me gustó eso, no tiene por qué ser todos los días buenos. No, sino como, sí, si no hay días malos, ¿cómo valoramos los buenos? Más bien en los malos nos prueban el tesón y lo que estamos hechos y la verraquera que con la que hay que enfrentar las cosas para salir adelante. Así es, chévere. Entonces, como ya no nos queda tiempo, les voy a mandar a mis redes, voy a grabarme un video abriendo la curva para que me vean y nos vean la alegría que tenemos. Bueno, especialmente yo, no sé tú. Pero chévere, estamos chicos, felices por tenerlos aquí. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y la oportunidad. Nos vamos muy agradecidos, de verdad. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y esta es su casa, quiten las puertas abiertas. Si tienen por ahí alguna promoción, alguna cosa que vayan a hacer. ¿Alguna promoción? Nos avisa, nos llama. Vienen, hacemos una cuñita ahí. Muchísimas gracias. Y la sacamos adelante, ¿ok? Listo. Chévere, un gusto. Y te agradezco también a ti, mi querida Grace, que has venido a los tiempos ya. Es que con Coolbox yo vine corriendo. Y a ti también que nos estás escuchando, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida. Y realmente recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que te pueda detener. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.